Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Se abre el telón de Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te damos la más cordial bienvenida a este cosmos de arte, cultura y motivación, para decirte que tus sueños son importantes. ¿Acaso te han dicho que tú no sirves para nada? ¿Acaso te han lastimado, te han herido? No importa, levántate y a pesar de tus heridas, ve en pos de tus sueños. Tú puedes hacerlo, tienes la capacidad, los dones, los talentos. Dios te los ha dado todos para que tengas una vida próspera y fructífera. Así que, ánimo, no importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes levantarte una vez más con la ayuda de Dios. ¿Qué tenemos en esta semana para ti? En esta semana que han proliferado las lluvias, esperamos que te cuides mucho. Recuerda que tú eres importante también para los colores de la oscuridad. En Chascapacari, otra clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública del Ecuador. En Rocío de Luna, el acróstico Jardín de Misterios, dedicado a todas las Guadalupe del mundo. Y por supuesto, este es parte de la obra pictórica poética Jardín de Misterios, y puedes ver su fotografía en el video que estamos proyectando ahí en el Facebook. Visítanos, no te olvides, ahí estamos en Los colores de la oscuridad. Búscanos en el video Mira más allá de lo visible, Jardín de Misterios, una obra que esperamos llegue a tu corazón. En el personaje del día tenemos como invitada especial a la magíster Zoila Picha Gómez, directora de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos hablará del evento que tuvo lugar hace poco aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Culturas y Países. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. En esta ocasión tenemos el cuento El Ave Extraordinaria. Esperamos que lo disfrutes. Por supuesto, hermosas canciones, todas dedicadas a ti, escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. ¿Qué tal, amigos de Radio Pública de Ecuador, que día a día están pendientes de este segmento que nos acerca a la lengua de nuestros ancestros? En la clase pasada estuvo presente la bandera nacional. Colores. Tulpucuna. Amarillo. Quillu. Azul. Ancas. Rojo. Puca. Flamear u ondear al viento.

Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Qué gusto, amigos de Los Colores de la Oscuridad. Contamos con la presencia de una invitada sumamente especial, la magíster Zoila Vicha Gómez. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Magíster, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias por invitarme, Javier. Magíster, qué grato saber que la Casa de la Cultura Ecuatoriana vuelve a tener un departamento de Relaciones Internacionales, después de haber sido suspendido durante tanto tiempo. ¿Cómo se siente al frente de tan importante responsabilidad? Comprometida, con muchas ganas de trabajar, de hacer proyectos, de conectar a las embajadas acreditadas en el país con la Casa de la Cultura, para que de alguna manera podamos desarrollar muchos proyectos que tengan que ver con artistas nuestros, que puedan tener el apoyo de otros países afuera y que se visibilicen. Y lo mismo, traer de afuera gente que nos ayude, que nos haga conocer sus culturas, que nos informen igual. Es un compromiso bastante interesante. Sí, en realidad llevar esa cultura ecuatoriana hacia el exterior es una responsabilidad grande, pero también es muy motivante. Justamente hace poco tuvo lugar un evento importante aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Culturas y Países. ¿Cómo fue ese evento? ¿Qué trajo para la casa y para el pueblo ecuatoriano? Este proyecto que nosotros lo habíamos pensado como un inicio, digamos, del contacto que empezamos a tener con las embajadas, fue muy interesante, fue todo un proceso. Empezamos a hacer citas con cada embajada, a conocernos con los agregados culturales y embajadores en muchos casos, a pedirles su colaboración en el sentido de que nos hagan, de que nos aporten con una mesa informativa, porque la idea era hacer un encuentro como una feria más o menos, en donde cada uno de los países tenían un stand en donde ellos podían informar sobre sus culturas, sobre sus problemáticas sociales, sobre, qué sé yo, eventos que hacen acá. Y eso informar al público de la que viene a visitar la Casa de la Cultura siempre. Aparte de eso, nosotros lo tomamos esto como un inicio de proceso de integración entre los países de América Latina, porque lo realizamos primero con América Latina y España. Estos eran los países invitados en este primer encuentro, porque tenemos una secuencia de encuentros, ¿no? Entonces ese fue el primer encuentro. Hablando de comenzar a realizar justamente este tipo de eventos, ¿qué perspectivas tenemos para el futuro, sobre todo dado que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra en plena transición? Sí, bueno, mi rol es, como le había dicho, conectar, iniciar este proceso, sea que nosotros seguimos o no en este papel, en este rol. Igual queda abierta las puertas y a futuro, sea yo o cualquier otra persona que esté encargada del Departamento de Relaciones Internacionales, se encargará de consolidar procesos concretos de cooperación es decir, no sé, informar a la Casa de la Cultura y entre embajadas y otros países o incluso cooperación internacional de afuera, para facilitar actividades de gestores culturales, artistas, estudiantes, público en general. De este reciente encuentro que se dio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué experiencia nos deja? Muy importante fue el que logramos despertar en el público que visita la casa este interés por conocer las expresiones artísticas y culturales de todos los países que formaron parte de este encuentro, porque les habíamos pedido a cada embajada que nos colaboren con ya sea una charla de algún embajador o de algún agregado cultural sobre su país y también eventos artísticos como por ejemplo danzas, teatro, y se logró. Entonces la gente, hubo un público bastante bueno en cantidad y en calidad, diría yo, interesado en esto de conocer sobre los otros países, porque es una forma de enriquecernos, ¿no? Entonces se ve el interés del público joven, sobre todo, de conocer este otro mundo que está detrás, de que está detrás de todas las cámaras, de todas las pantallas que tenemos, ¿no? Claro, claro que sí. Y ¿qué dirían, bueno, más bien dicho, que los embajadores, qué respuesta nos han dejado, qué guardan ellos de esta experiencia tan maravillosa que fue organizada por la Casa de la Cultura? Creo que les gustó mucho la idea, porque he hablado con muchos de los agregados y me han dicho que les gustó mucho cómo fue organizada, las expectativas que nosotros teníamos de ellos, de su colaboración, y realmente debo decir que todos estuvieron muy abiertos para colaborar en todo lo que se les pidió. Siempre hay algunas excepciones, pero en general todos tienen ganas de colaborar. Hay unas embajadas muy, embajadores y agregados muy abiertos a querer participar y mostrar con orgullo, ¿no? Y más todavía cuando son latinoamericanos, fue muy lindo porque somos muy parecidos en muchas cosas. Entonces hubo una unión, hubo una, en cierta forma podría decir, una alegría de estar ahí el momento que ya se estaba dando este encuentro. ¿Esta alegría se alberga también en el corazón de Zoila Villa Gómez? Creo que es parte de mí, realmente. O sea, me encanta este rol de poder conectar. Creo que es incluso más allá de lo que yo pensaba que es posible hacer. Entonces es muy, muy agradable, realmente. Me siento súper contenta, muy feliz. Uno de los propósitos de Los Colores de la Oscuridad es justamente promover la cultura de paz, no solo aquí en el país, sino a través de la región y, pues, si podemos, a través de las redes sociales en el mundo, ¿no? Y uno de los mensajes que comparte Los Colores de la Oscuridad es decirle a la gente que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de conquistar el mundo y transformarlo. Creo que Zoila Villa Gómez ha sido una visionaria y una soñadora que está forjando sueños, y creo que hay sueños más importantes delante. Quisiera pedirle que nos comparta un mensaje para los jóvenes, para los niños, las niñas, un mensaje de motivación para aquellos que han dejado sus sueños de lado, que quizá por algún motivo económico, social, moral, sentimental, se olvidaron de aquel sueño. ¿Qué tal si le compartimos un mensaje de parte de una soñadora y una forjadora de sueños? Creo que lo más importante es persistir. Realmente seguir y seguir soñando, y de pronto vamos a empezar a cumplir y hacer una realidad de esos sueños, porque todo comienza por un sueño y una ilusión. Y después de eso, poner en práctica, trabajar esos sueños. Esa es la idea. Creo que para mí, por ejemplo, un sueño es poder hacer o colaborar con un granito de arena para que haya paz. A través de estas conexiones con países, y usted al abrirse a ver otros mundos, siempre sabe que no, que se puede dejar de lado toda esta ira hacia los extranjeros, por ejemplo, que existe, estas ganas de no compartir con los que vienen buscando un sitio para vivir. Y creo que una forma de encontrar paz nosotros es dar bienvenida a toda la gente que viene acá por cualquier razón que venga a vivir en nuestro país. Eso es paz. Sí, un hermoso mensaje, un hermoso sueño. Además, yo quiero agradecerle, Magister, por haber estado aquí, por habernos compartido su experiencia. Y le deseamos lo mejor en el futuro, que cada uno de esos sueños se forjen

callada cantora, calla la vida. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En estas tardes lluviosas, qué grato reunirte con tu familia, con tus amigos, y qué mejor que hacerlo allá, en el zaguán del centro, este rincón tan especial, en Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, allí donde fue el antiguo mercado de San Francisco, una cuadra hacia el sur de la capilla de Cantuña, que forma parte del Escorial de América, el Templo de San Francisco. Recuerda, el zaguán del centro, allí podrás disfrutar de las humitas, los quimbolitos, los tamales, el chocolate caliente, un lugar que habla de historia, de tradición, y al mismo tiempo podrás compartirlo con tus seres queridos. El zaguán del centro. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Make a better day, just you and me.

En el contemporáneo cosmos humanista, donde todo es relativo, aún la moral, ¿cuánta necesidad hay de seres de integridad, cuya vida e ideología sean referente idóneo, sobre todo para la generación joven? Ahora se erigen imponentes ídolos de barro, con la misma facilidad con la que se desmoronan ante la más ligera brisa. Ídolos que son el perfecto ejemplo de lo que no se debe ser. Al contrario, la virtud, aunque difamada y despreciada, tiene tal grandeza que deja imborrables y profundas huellas doquiera que va. Síguela. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Adivina, linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿en qué se parecen? En que de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza. Un aporte de los colores de la oscuridad y esta radiodifusora, por la no violencia contra la mujer. Las redes sociales, un instrumento que, bien usado, puede traerte mucha bendición. Y gracias a ello estamos con ustedes, los colores de la oscuridad. Allí podrás encontrar nuestros videos, los programas de radio y, por supuesto, ese calor humano que a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te compartimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana transmite los colores de la oscuridad los días viernes y los días domingos, los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, en la 940 de AM, o sintonízanos en www.radiocce.com, los días domingos y los días miércoles en similar horario, a las 19 horas en Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com, en Radio El Buen Pastor, en Saraguro. Parte de la provincia de La Suay también llega esta señal los días viernes y los días martes en igual horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde en la 92.9 de FM, y en la provincia de La Suay, en San Felipe de Oña, Radio Panamericana, en la 87.3 de FM. Esta emisora nos transmite los días martes a las 19 horas. Además, visítanos en el YouTube, Los Colores de la Oscuridad, y disfruta del documental Con los Ojos del Espíritu. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. No hay nada mejor que pasar el tiempo en compañía de un grato amigo, de alguien a quien queremos sobremanera. Y esa persona eres tú. Y este tiempo ha sido hermoso porque hemos contado con tu presencia. Gracias por haber compartido estos segmentos. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nosotros los preparamos con todo cariño para ti. Si Dios así lo permite, volveremos la próxima semana.